Gutiérrez. Esta es tu vida hecha canción. Un día le dije a mi mamá: mamita, ¿por qué soy bailarín? Bailo día y noche, bailo sin parar. ¿Acaso lo heredé de mi papá? Eso no es bailar, eso no es bailar. Yo te diré la verdad. Eso no es bailar, eso no es bailar. Lo que tú tienes es hongos en los pies. Hongos en los pies, oh baby, hongos en los pies, oh baby. Tú tienes hongos en los pies. Hongos en los pies, oh baby, hongos en los pies, oh baby. Tú tienes hongos en los pies. Me rasco día y noche, me rasco sin parar. Lo que pasa que yo tengo hongos en los pies. Me rasco día y noche, me